Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Primero déjame decirte que me da mucho gusto saludarte. Creo que estás bien, ¿verdad? En lo que cabe. Sí, estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy aquí descansando, aunque no me gusta descansar. Me gusta mucho caminar y andar en la calle con toda la gente que quiero y que conozco. Oye, Luna, nos quedamos muy preocupados porque sabemos que traes lesiones desde el 10 de junio que ya venías arrastrando particularmente una lesión en la rodilla. ¿Estás bien? Pues me duele un poco, me duele más con el frío. Lo que pasa es que el 10 de junio los policías me tocaron en mi rodilla y sí me la lesionaron, pero pues trato de no quejarme y de estar bien. ¿Estás recibiendo atención médica? ¿Te están atendiendo? No he recibido atención médica. Me dieron pastillas para el azúcar, pero para las lesiones no me han atendido. Bueno, pues a veces es una cosa que habrá que reclamar, tu atención médica. Oye, Luna, pasando al tema de tu situación jurídica, ¿qué te dice tu abogado? Pues el abogado está peleando que me dejen salir porque yo no tengo por qué estar aquí, porque lo que se me acusa que no hice es un delito no grave y me tienen aquí secuestrada con acusaciones falsas. Y pues él está viendo la manera de sacarme. Yo sé que tiene mucho trabajo porque cada vez somos más los presos políticos, los procesados políticos, y no se dan abasto. No sé, no, estos días no ha venido. Yo creo que pronto se va a poner en contacto conmigo. Sé que me está metiendo un amparo para que yo salga. Oye, Luna, la acusación es solo un delito el que te achaca, ¿no? Ultrajes a la autoridad. Sí, me acusan de ultrajes a la autoridad. Del día 2 de octubre, en la noche, más o menos a las 10 en el búnker, dos policías falsamente y mentirosamente me acusan de que les dije una sarta de leperadas, que les arrojé piedras, que les arrojé botellas, que no les atiné ninguna, que yo violentamente traté con otros 60 de entrar al búnker. Y digo que todo esto fue falso. ¿Por qué? Porque nunca quisimos entrar violentamente al búnker. ¿Por qué? Porque estábamos adentro pacíficamente pidiendo informes de los más de 100 detenidos que hubo ese día. Se nos negó la información. Hicimos consignas en el búnker. Estuvimos ahí un buen rato, aproximadamente media hora dentro del búnker. En cuanto le entregan a la mamá de una detenida la lista de más o menos 6 detenidos y dónde se encontraban, esta persona sale a dar informes a los que estaban afuera. No había absolutamente ningún granadero, ningún policía que nos estuviera impidiendo el paso al búnker. Llegan de adentro del búnker, nos empiezan a golpear y nos sacan del búnker a fuerza. Ahí se demuestra que yo nunca quise entrar ni nadie quiso entrar violentamente al búnker porque estábamos adentro, no estábamos afuera, estábamos adentro pidiendo informes. Y de adentro del búnker salieron tipos raros, no sé, tenían un uniforme raro, eran muy altos, y fueron los que nos golpearon y nos sacaron a la fuerza del búnker. Yo nunca dije groserías. ¿Por qué? Porque estuve al pendiente de mi hija, que ese día me acompañó, tratando de protegerla, de que no la golpearan a ella. Esa era mi máxima preocupación en ese momento, mi hija. No estar insultando polis ni agrediéndolos. Yo estaba protegiendo a mi hija todo el tiempo y estuve con ella. Claro. Oye, Luna, y respecto de la caución, ¿cuál fue la razón que te dio el juez para negarte la caución? Me negó la caución. ¿Por qué? Porque me negué a dar mi domicilio. Me negué a dar mi domicilio porque mis hijos han estado siendo fotografiados afuera de mi casa. por tipos desconocidos. Mis hijos tienen miedo, yo también tengo miedo. Por eso me negué a dar mi domicilio. Se me negó la aplicación de fianza. ¿Por qué? Porque se me está acusando con un gran historial del llamado este artículo de Reforma y que puso Aristegui y La Razón y varios periódicos de anarquistas. Por ese artículo se me está acusando de que ya tengo un gran historial en las marchas, fue lo que me dijo la juez, como que ya son muchas marchas a las que he ido. O sea, eso fue lo que me dio a entender la juez en su argumento, por el que se me está negando la fianza. Como que ya sobrepasé mi límite de marchas y ya amerito cárcel. Y pues la pregunta es, ¿qué número de marchas podemos asistir? ¿O dónde está el marchímetro para que no nos excedamos? Pues no sé, pero ese fue un argumento que expuso la juez, porque o sea, se me está criminalizando y se están presentando en mi contra fotos que tengo yo en mi Face de marchas, incluso marchas en favor de los animales. Con esos también están apareciendo en mi expediente. Marchas animalistas, marchas, o sea, totalmente pacíficas. En ninguna foto de las que están presentando se me ve arrojando una piedra o pateando policías. En ninguna foto absolutamente. Y la mayoría de las fotos que tienen en su expediente con el que me están criminalizando son fotos extraídas de mi Facebook, como las fotos que saca el periódico de La Razón. Oye, Luna, y respecto a este argumento verdaderamente aberrante, absurdo de la juez, ¿qué te dice tu abogado? ¿Procede el amparo, no? Pues sí, es lo que está tramitando ahorita, un amparo. El 31 me vinieron a dar mi auto de formal prisión. Sí. Ahí me detienen el 29. Aproximadamente a las 3, un poquito sí. Antes de las 3, mi auto de formal prisión lo giran a las 4:30, dos días después que soy detenida. Vienen aquí a las 8 de la noche a notificarme, me traen un escrito que dicen que es de mi abogado y que está tramitando la apelación. Yo me niego a firmárselo porque yo no les tengo confianza a esos señores y les dije que en cuanto mi abogado necesitara que yo le firme algo, que él puede venir personalmente, yo le voy a firmar a él todo lo que quiera. Claro. Los señores se fueron muy molestos porque me negué a firmarles tanto la apelación como mi auto de formal prisión. Sí. ¿Quiénes eran esos señores? Me dijeron que venían del juzgado 19 donde se me estaba acusando. Sí. Pero no, ni se identificaron contigo ni nada, nada más te dijeron venimos del juzgado 19. No, sí me dijo su nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Pero sí se identificó la señorita. Pero no les tengo nada de confianza. ¿Por qué? Porque me están acusando mentirosamente dos policías y con muchas falsedades, y me preocupa así exageradamente que antes de yo estar aquí me enteré que en las leyes que quieren imponer es agravar el delito de ultraje a la autoridad. O sea que si un policía mentirosamente dice, pues me dijo una mala palabra, la gente va a estar aquí años en la cárcel porque ya va a ser delito grave. No sé si ya haya entrado esa ley, no sé qué tan avanzada esté, pero no creo que decirle groserías a un policía, que en este caso yo no lo hice, a meterse cárcel. Oye, Luna, quiero que nos refiramos. Para que lo escuchen nuestros amigos que nos están sintonizando, de tu propia voz, ¿qué fue lo que pasó el 29? Porque el 29 nos despedimos, estábamos ahí en el tribunal, digo, estábamos, yo estuve platicando contigo largo rato, estábamos fuera de la sala donde se estaba llevando la audiencia de Hanspa, y nos despedimos cordialmente. Vimos, eso sí, que el tribunal estaba lleno de policías piso por piso, incluso en algún momento con granaderos dentro, y luego en la calle, pues había una gran cantidad de granaderos también, la compañera de NBR y yo atravesamos entre el cordón de granaderos para tomar el coche de ella, y nos despedimos. Hasta ahí todo estaba bien, como dices tú, eran aproximadamente las 3 de la tarde. Yo entiendo que en ese momento cuando nos despedimos, estábamos en el sexto piso, tú bajaste al tercer piso a la audiencia que se estaba llevando de los muchachos del Frente Oriente que están procesados por los hechos del 10 de junio, ¿no? Sí, hasta ya terminó su audiencia como a las 2, sí. Se le difirió la audiencia, nos dijeron que iba a ser el 4, bajamos él y yo las escaleras, vimos en el piso tercero, vimos que los chicos que están siendo procesados del 10 de junio también ya se iban, les habían diferido su audiencia también, y pues decidimos irnos juntos porque ya ellos ya habían terminado su audiencia, hasta también íbamos saliendo, eran, no sé, yo digo que eran las 3 porque yo como que estaba cerrada la puerta, o sea, vi cosas así como sospechosas antes de salir, vi mucha gente en la parte de afuera. Yo pensé que era gente que ya no habían dejado pasar, que ya habían cerrado y había gente que quería entrar y ya no se le había permitido porque era tarde. Y salimos nosotros platicando. Me doy cuenta que en los dos lados de la banqueta hay muchos granaderos. Y en eso me percato que varias personas de las que estaban afuera, entre ellos una mujer y varios hombres, se abalanzan sobre mí. Alcanzo a escuchar que dicen que tienen una orden de aprehensión. Me sujetan, entre varios, me sujetan. Yo lo único que grito es no, o sea, yo grité no, fue lo único que grité. ¿Por qué? Porque me aterré de que me agarraran entre varios. Yo nunca vi la orden de aprehensión, solo me dijo, tiene usted una orden de aprehensión, me lo dijo la mujer policía, o policial, o no sé de qué era, porque iban vestidos de civil. Entonces yo me aterro, pienso que me van a hacer algo, que me van a llevar a otro lado, no sé, o sea que no iba a estar aquí. ¿Por qué? Porque no he cometido ningún delito por el que yo tuviera una orden de aprehensión y no ameritaba que me detuvieran porque he tratado de no darles motivo para que yo sea acusada de algo. Y me caí, me tiré al suelo, me arrastraron, alcanzo a agarrarme del chasis de la patrulla en la parte de abajo. Me sacan, intentan meterme a su patrulla, no sé, lo intentan dos veces, me agarro de la moldura que tienen en la puerta los carros, la zafo, con toda su fuerza me lograron meter a su patrulla y ya, hasta ahí recuerdo, mi pistola, oí que cortaban cartucho, cuando estuve tirada en el suelo, detenida del chasis de la patrulla, estaba intentando ver si detenían a alguien más, no pude ver, me aterré pensando que se llevarían a los otros chicos también, o sea, eso fue mi mayor preocupación, que se llevaran a los demás igual como estaban llevando a mí, y no vi más, me subieron a la patrulla, vi que estaban encadenados, vi muchos granaderos, vi muchos policías grabando a los procesados que salían junto conmigo, muchos grabaron sus actitudes, y eso fue lo que alcancé a ver. O sea, Oye, Luna, ¿inmediatamente te llevaron a Santa Marta o te trajeron paseando? No, inmediatamente me trajeron aquí, después de haber un ministerio público aquí cerca de Santa Marta, me llevaron con un doctor para que me hiciera un chequeo médico. El doctor me pidió mi domicilio, a lo cual me negué darle mi domicilio, y no me revisó. Inmediatamente después de que el doctor firma su carta de que no me dejó revisar, me traen a Santa Marta. Fue rápido, o sea, fue el trayecto, no me pasearon. No me dijeron que me traían a Santa Marta, pero así fue. Me trajeron aquí a Santa Marta inmediatamente después de que me detuvieron. Sí, oye Luna, ¿y en el trayecto los policías qué te decían? Ah, pues yo les pregunté que de qué se me acusaba. Ya me enseñaron, fue cuando yo vi la orden de aprehensión. En la orden de aprehensión decía que se ordenaba una orden de aprehensión para precisamente el mismo nombre que utilizan en los medios, bueno, que utilizaron en los medios la última vez, en el artículo que tienen de anarquistas. Pusieron exactamente el mismo nombre, Gabriela Luna Hernández Arriola. Era una copia del artículo de los periódicos. No se veía que fuera tanto investigación de los policías, sino una copia de lo que tenían los medios. Eso es lo que nosotros hemos estado discutiendo en las redes y con los compañeros. Que la base, la verdadera base para detenerte con lujo de fuerza y tenerte todavía encarcelada, no es otra que el documento ese. El documento ese que el departamento del gobierno del DF niega que sea de su autoría, pero que es de su autoría y que es en el que se está basando, que no tiene desde luego ninguna validez legal. Así es, por eso incluso la juez, al estar dictando que se me niega la fianza y todo esto, hace mucho énfasis en el artículo anarquista, así lo llama, el artículo anarquista, y varias veces lo nombra así como se me está criminalizando en los periódicos. Eso para nosotros es evidente. Oye, Luna, y pasando a otro aspecto del asunto, bueno, nosotros hemos dicho que el juez se basó formalmente, alega el artículo 20 de la Constitución para negarte la caución. El artículo 20 dice que si tienes antecedentes penales. ¿Tú tienes antecedentes penales? No tengo antecedentes penales. Lo raro de esto es que el día que fui a la audiencia, que fue el miércoles, un día después de que me detuvieron, fui a audiencia a Sullivan, antes de leerme de qué se me acusaba o cualquier cosa, me leen lo que pasó el 10 de junio. O sea, lo del 10 de junio está en mi expediente de esta vez. No hice nada ese día tampoco, igual que esta vez. Se me acusó falsamente, salí libre. Pero todo el expediente del 10 de junio está incluido en mi expediente de lo que me acusa hoy. ¿Por qué? Lo ignoro. Pues es totalmente ilegal porque si tú saliste porque simple y sencillamente no hubo elementos para consignarte, no tienen por qué tenerte formado un expediente que agrave tu situación jurídica. Punto, eso es totalmente ilegal. Sí, es muy raro que tengan eso. Incluso la licenciada me preguntó si reconocía mi firma. Yo le dije que no la reconocía porque está muy borrosa. Lo del 10 de junio. O sea, son copias lo que tienen en mi expediente actual. Y mi firma se ve borrosa. Entonces fue lo que yo le contesté, que no reconozco mi firma porque no sé si bien son copias fotostáticas mal hechas. Oye, Luna, te quiero comentar esto. Mira, respecto, yo sé que a ti te preocupa mucho y a todos, desde luego, el asunto de Mario. Hay una discusión respecto del asunto de Mario. ¿Tú recuerdas que Mario cumplió su sentencia y por eso salió, no es así? Sí, yo sé que salió Mario absuelto la vez que lo acusaban igual falsamente. Mario salió absuelto y el 2 de octubre se pagó también injustamente una fianza que le fijó la juez. Y pues casualmente esa misma jueza de Mario la que aceptó que yo fuera, que yo, o sea, mi orden de aprehensión. Alcancé a leer mi expediente que el 16 de octubre otro juez ya habían solicitado mi orden de aprehensión con otro juez diferente, no recuerdo el nombre, el 16, y este juez ya había negado mi orden de aprehensión. No sé por qué esta juez que está llevando el caso de Mario y de los otros chicos detenidos injustamente en un micro y bajados que les sembraron delitos igual que a mí, es la misma juez que sí aceptó mi orden de aprehensión que ya otro juez le había negado. Claro. Oye, Luna, yo quiero ahora que pasemos a este punto del asunto. Ayer estaban compañeros muy queridos que te estiman mucho afuera del reclusorio. Estuvieron hasta después de las 3. Estaba Rosa Isela, estaba Julián Luna, estaba lógicamente Hanspa, estaba tu hija Laila. Por cierto que estábamos muy preocupados porque no sabíamos si tu hermana entró a verte. ¿Pudo entrar a verte? No pudo entrar. No entró porque la intimidaron unos tipos vestidos de gris. La intimidaron, se le acercaron, la estuvieron siguiendo. Ella decidió dar una vuelta, la fueron siguiendo, o sea, la fueron persiguiendo, la fueron acosando hasta que logró perderlo. Por eso ya no regresó, pero sufrió intimidación y mejor decidió irse para perderlo. Nos dice que los perdió en una comercial ya lejos, pero la fueron siguiendo. Oye, Luna, pues te digo que estaban ahí compañeros muy queridos, la maestra Isabel, algunos compañeros de la Asamblea Emergente del Che, te digo que estaba Rosa Isela y su marido, muchos compañeros muy queridos, Román, Eli, muchos compañeros muy queridos, y estábamos, lógicamente estábamos muy preocupados, pero yo quiero pedirte esto, Luna, que tú, que yo sé que estás muy fuerte, que estás con el ánimo muy arriba, que tienes confianza en lo que podemos hacer acá afuera entre tu abogado y nosotros para presionar, para que se te excarcele. ¿Qué mensaje les mandas a los compañeros? ¿Qué mensajes les mando? Pues el primer mensaje es que no se olviden de Mario Alberto. Es lo que más me está preocupando en este momento. ¿Por qué? Porque él está preso injustamente, está en huelga de hambre, tratando de obtener justicia de esa manera. No sé si le hagan caso. Pues es lo que más me preocupa. Me preocupa la salud de Mario primero y su vida. Y los otros chicos, todos los que han sido acusados falsamente, y que no dejen pasar esa injusta ley que los policías, o sea, mentirosamente acusan a la gente de ultraje, y me preocupa lo que pasa en el futuro, de que la gente esté aquí inocente solo porque a un policía se le ocurrió decir me miró feo o me dijo una grosería. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Este mensaje les doy. No sé cuándo pueda yo salir, pero debemos de ir contra esa ley. ¿Por qué? Porque está preparando el camino para que más activistas vengan presos, acusados falsamente por malos policías. Claro. Luna, mira, el trabajo, la movilización por tu caso, por el caso de otros compañeros, sigue. Estamos casi por cumplir, a unos días de cumplir un año del gobierno de Peña Nieto, y unos días más, dos o tres días más, de un año del gobierno de Mancera, tú, ¿qué balance haces de este año que está por terminar, que está por cumplirse, del gobierno federal y del gobierno local, hija? No entendí tu pregunta. Sí, mira, ¿cómo ves, qué conclusión sacas tú de este año del régimen de Peña Nieto y del de Mancera, que prácticamente se cumplen juntos? ¿Qué balance haces? Ya entendí. Lo puedo definir en una sola palabra este año, y sería represión. Represión para el pueblo que protesta, represión a los maestros que no están de acuerdo con sus reformas, represión a los trabajadores que no quieren la reforma laboral, represión hacia toda la protesta, quieren acabar con la protesta para imponer sus injustas reformas. Solo lo puedo definir en esa palabra, represión. Represión y más represión es la que hemos sufrido en este año, que ya falta poco. Pido por favor que piensen manifestarse el 1 de diciembre, no sé, que marchen tapados de la boca o amarrados de las manos, no sé, o sea, una protesta silenciosa puede ser para que nadie venga a parar a este lugar, ni mujeres ni hombres acusados falsamente por policías, que es lo que van a pretender hacer en las siguientes marchas, acusar falsamente a activistas y a, no sé, ahora yo pienso que el año que entra va a ser, para este año se resume en represión, espero que para el año que entra no sea cárcel a los activistas. Luna, algo que podamos hacer aquí mientras no logremos escarcelarte, que tú necesites allá, algo que quieras decirle a la gente. Pues estoy bien, estoy tranquila porque estoy conociendo más gente, estoy conociendo un mundo que no conocía, que es el mundo de las mujeres en la cárcel. Hay muchas mujeres inocentes, no hay muchas mujeres culpables. No vengo aquí a juzgarlas. Yo sé que hay muchas mujeres que robaron o vendieron droga por mantener a sus hijos. Sé que hay mujeres inocentes que fueron a una tienda Walmart a comprar, no sé, un kilo de carne, los cajeros de ahí les introducen cosas en sus bolsas, las acusan de robo, las señoras vienen a parar aquí, les piden 11,000 pesos de fianza para poder salir. De estos van dos casos de un Walmart Copilco, o sea, les pido que se cuiden porque me dicen que les están dando bonos a los empleados para meter gente inocente a la cárcel acusadas de robo. Les pido que no se olviden de Mario, que no se olviden de los otros procesados. Yo tengo fe de que voy a salir, no sé, más me puedo aguantar el proceso, pero les pido que no se dejen los de afuera, pero que tampoco se dejen encarcelar. No sé, que graben todo lo que hagan, todo lo que digan, eso puede servir para que si los acusan falsamente, como en este caso a mí, pues se puedan defender. Yo lo que quiero es que no pase esa reforma injusta, no sé, hay que presionar a los diputados, a los senadores, para que no aprueben eso. No sé si mi caso pueda servir para demostrar que no es justo que una persona inocente que no dijo una sola grosería ni arrojó una sola piedra esté en la cárcel para quitar esa ley que pretenden poner de agravar el delito de ultrajes a la autoridad. Así lo entendemos, Luna querida. Te mando un abrazo, te escuchó la gente de NBR. Vamos a estar repitiendo la conversación que tuvimos y movilizados, eso sí te lo garantizo, movilizados con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra capacidad, para que a la brevedad posible ya estés con nosotros. Vas a venir aquí vamos a volver a estar en la cabina a platicar con nosotros, vamos a volver a marchar en la calle, vamos a seguir dando la lucha por la justicia juntos, Luna. Sí, claro, que vamos a seguir marchando juntos, como el poema tan hermoso que escribió Carlos Esteban. Le doy las gracias, lo escuché por teléfono el día de antier, y le doy las gracias por ese poema que escribió. O sea, me hizo llorar. He tratado de no llorar, pero me hizo llorar su poema. O sea, me muerdo los labios para no llorar y miro al cielo, pero ese día sí lloré cuando escuché su poema. Le das las gracias, por favor, y dale las gracias a todos. Y diles que estoy bien, y que no hagan tonterías por mí, que no se expongan, y que voy a salir, y voy a seguir mientras, pues aquí, veré las injusticias del gobierno. Yo digo que hay muchas mujeres presas, justamente, a otras, precisamente por el tiempo que tenemos, que hay que cambiarlo para que las mujeres no tengan que delinquir o que robar o que vender drogas para llevar comida a su familia, que tengan un trabajo digno, en donde sus hijos tengan una educación de calidad y no solo los ricos tengan acceso a la educación. O sea, esa es mi lucha y siempre lo ha sido y lo seguiré haciendo. Ahí digo que sí me estoy dando cuenta de más cosas que yo ignoraba, que no sabía, y te digo, no juzgo a ninguna mujer, ya que las mujeres lo hacen, te digo, por falta de educación o por falta de oportunidades, y que las tenemos que conseguir nosotros al protestar por ellas, vamos a hacer todo. Pues Luna, nos despedimos, te queremos mucho, y estamos en la lucha, Luna. Cuídate, por favor. Sí. Nos vemos pronto en la calle, libres. Sí, los quiero mucho y por mí no se preocupen, que estoy bien. Me encuentro bien. Me preocupan todos ustedes, porque están muy expuestos a que a cualquiera le pase lo mismo que a mí. No te preocupes, Luna, nos vamos a cuidar mucho y vamos a dar la pelea para que ya pronto estés aquí con nosotros. Un beso, Luna, de todos los cuates y de todas las amigas. Sí, muchas gracias. Aquí nos vemos y pronto voy a estar con ustedes. Seguro. Adiós, Luna. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Lo que nosotros decíamos, aún sin haber podido platicar con Luna, lo que intuíamos, que el documento que está sirviendo como base de la pseudoacción legal, de la policía judicial, de la gente del Ministerio Público, del propio juez, de las autoridades, no es otro que este documento que filtra el Departamento de Distrito Federal y que cobardemente señala que no es de su autoría. Ahí están las pruebas claras de que es de la autoría del Departamento de Distrito Federal, del Gobierno del Distrito Federal, y que no se atreven a reconocer. Tan es así que no le han contestado directamente al periódico Reforma. A Carmen Aristegui le hacen lo que se llama en términos periodísticos filtraciones, pero no le dan una respuesta oficial. El procurador, el vocero del gobierno del DF y otros funcionarios niegan la autoría del documento, pero el documento el juez lo esgrime para negarle la caución a Luna, no obstante que está acusada de un delito no grave, que es el delito de ultraje a la autoridad y que se puede configurar por cualquier tontería, porque uno le mentó la madre a un policía, porque se le resistió, simplemente porque el policía le pareció mala nuestra actitud, y nos remite. Y con base en esto y en el documento ese que existe y que está actuante, que ahí lo están tomando como base, la juez del 19 de lo penal niega la caución a Luna Flores. Así están las cosas. Ahora me queda todavía más claro el asunto, porque nosotros lo intuíamos y especulábamos que no podía ser más que de esa manera. Pero ya oyeron ustedes a Luna, es claro que es en base en ese documento. Pero si ese documento está operando así, si ese documento está sirviendo como base, los otros 10 compañeros señalados en ese documento, entonces van a ser detenidos. Evidentemente van a ser detenidos, van a ser procesados exactamente en las mismas condiciones en que lo hizo Luna. No podemos seguir así. No podemos seguir en estas condiciones, es absolutamente ilegal, absolutamente aberrante desde el punto de vista legal el proceder así, sin base en hechos, sino con base en las apreciaciones políticas del gobierno del DF. Se está deteniendo gente y se le está procesando y se le está negando la caución, se le tiene encerrada en la cárcel, con base en una especulación política, porque no es el caso de Luna. Luna no pertenece a ningún grupo político. Luna no profesa una ideología en especial, Luna no ha cometido ningún delito y sin embargo se le ha criminalizado de esa manera y se le mantiene en la cárcel. Las pruebas ahí están más que claras, no hay ningún motivo más que la hazaña política de Miguel Ángel Mancera para tener en la cárcel hoy a Luna Flores. No te pierdas de nuestras entrevistas especiales. Aquí, a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado, la voz del pueblo organizado.